Amada Clara, estamos en perspectiva bíblica buscando entender la consolación que Dios nos da. ¿Por qué razón? Porque todos necesitamos ese consuelo. Por eso el título del estudio de esta semana es Consolaos, pueblo mío. Y esta idea de consolación tiene que ver con el capítulo 40 del libro de Isaías. Es una promesa tan bella, esa promesa del capítulo 40 al versículo 31 de Isaías. Vamos a leerlo. Esa es la idea central. Esa es la idea central del Cuando capítulo. decimos que algo es idea central antes de leer el verso, estamos diciendo que cuando el profeta da su mensaje, él está hablando de consolación. ¿Y por qué había que consolar al pueblo de Israel, a los que vivían dentro de las murallas de Jerusalén? ¿Por qué había que consolarlos a ellos y a todos los aledaños, compatriotas israelitas? Ellos necesitaban consuelo por los tiempos difíciles que estaban pasando, Johnny. Exactamente, Clara. Eran muy Y difíciles. los tiempos difíciles tenían que ver con la destrucción que ya estaba profetizada. Jeremías había estado hablando de eso, Isaías está hablando de eso, los profetas menores habían hablado de eso, y ya venía para encima. Y esta consolación del capítulo 40 al verso 31 empieza, lee el texto. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El pero que está allí es para contrastar la consolación verdadera con la consolación falsa. La consolación falsa venía de profetas falsos que estaban dando en sus propias palabras, con su propia imaginación, lo que quería escuchar la gente. Ese fenómeno, Clara, de profetas falsos que hablaban palabras que no eran de Dios está siendo contrarrestado por el hermano y profeta Isaías, y él en el capítulo 40, el verso 31, nos da en tres pasos. Y esos tres pasos son: uno, esperar; dos, en el Señor, no es esperar en cualquier persona, en el Señor; y el tres, renovar las fuerzas. Tres pasos, Johnny. Pero este asunto, Clara, ¿está claro para ti qué quiere decir esperar? ¿Qué significa esperar? Porque las personas quieren las cosas rápido. Cuando yo estoy buscando trabajo, en realidad en mi vida solamente tres veces he tenido que buscar trabajo. A ver, ¿Cuáles, Johnny? cuatro veces he tenido que buscar Cuando trabajo te cuando gradúas. empecé al graduarme. Cuando Después que salimos de de Honduras y Costa salimos Rica. para ir a para ir a Costa Rica, para ir a Massachusetts y para venir a California, La van Loma tres, Linda. a Loma Linda, y el Y el cuatro, cuarto es aquí en Fuller Theological Seminary. exacto. Y estas cuatro veces que he tenido que buscar trabajo, yo lo quiero rápido, Clara. Y la verdad, el Señor nos ha bendecido. Nos hemos, Gracias, gloria Padre. sea el nombre del Cuántas Señor. bendiciones. La primera bendición que no me dio a mí fue casarme contigo. Eso sí es verdad. Gané punto ahí. Ganaste Y a ti te dio la bendición de casarme contigo. de, yo iba a decir, de estudiar, de elaborar tu vida alrededor de postergar los beneficios. Delay gratification se dice en inglés. Sí, porque Johnny, yo recuerdo que yo me propuse cuando tuviera hijos no permitir que nadie me los cuidara, sino yo también estar ahí con ellos todo el tiempo. Y por eso yo postergué mis estudios, mi trabajo, hasta después que los niños fueron a la escuela. Y esa es una manera de postergar, pero no es a eso que yo me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo al proceso de postergar la gratificación, porque Lamentablemente, algunos al graduarse de escuela secundaria, de high school, del secundario, quieren tener ropita bonita, quieren manejar un carro bonito. Entonces empiezan a trabajar en lo primero que consiguen trabajo, porque quieren gratificación inmediata. Yo, tú, hicimos algo muy diferente. No nos enfocamos en las cosas que queríamos adquirir, sino en la educación que nos iba a preparar para una posición posterior donde podríamos tener un nivel de vida mejor y una calidad de vida superior. Postergamos la gratificación en vez de inmediato estar buscando la ropita y los carritos. ¿Recuerdas el carrito de 1970 que parecía un zapato? Ford, ahora se me va el nombre de qué clase de carro era, pero era de los Ford más malos que se han hecho, que explotaban cuando los chocaban por atrás. Sí, Ford Pinto. Ford Pinto, nena, buena memoria. Gracias. Es que, ¿cuál es mi nombre, Johnny? Clara. Exactamente. Dios nos pone en nuestra vida la oportunidad de decidir, y ese pero sigue reverberando, sigue moviéndose a través de la historia y como un eco a través de las profecías bíblicas. Y quiero hacer un paréntesis. A pesar de que yo siempre cuidé mis niños, pero tuve algunas jóvenes que me ayudaban, Johnny, y les doy las gracias a ellas, tanto en Costa Rica como en Massachusetts. Gracias por haberme ayudado. Y ellas, porque tenía tres varones. Estaban estudiando Minerva Contreras y... Y Bonia Ubans. Bonia Ubans. Sí, pero ella estaba en secundario. Sí. Ahora, ¿cómo se me puede olvidar el nombre de la otra dominicana fiel, maravillosa hermana y profesional educadora en República Dominicana? Pero se nos fue el nombre. Así que, y salvadoreña también. Yo sí cometí un error en ponerme a dar nombre, ¿verdad? Sí. Pues vámonos. Sí, vámonos, Ale. Vamos a leer mejor, pero gracias. Eternamente les agradezco. Leamos en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Número 1, levantarán las alas como águilas. 2, correrán y no se cansarán. 3, caminarán y no se fatigarán. Estas tres recetas que vienen por esperar en el Señor no tiene mucha lógica clara. Esto no responde a la razón, porque esperando en el Señor lo que quiere decir es simplemente estar pasivos. ¿Es esto lo que estamos hablando? ¿O de qué es que está hablando el profeta? Yo creo que un ejemplo de esto, Johnny, es, como dice la hermana Huay, que debemos estar preparados como si el Señor viniera mañana o esta noche, pero hacer planes para 100 años. En otras palabras, no es quedarnos acostadito, ay, que Dios viene mañana, no, hacer planes y trabajar como si viniera en 100 años, pero preparados como si viniera esta noche. Y yo creo que ahí se aplica también a este concepto de esperar en el Señor. Estoy de acuerdo contigo. Y nos da dos lados de la moneda. Por un lado, buscando la consolación, podemos enrollarnos y enlistarnos con aquellos que buscan profetas falsos, que hablan de fechas, que hablan de exactitud, que hablan de recompensas, que hablan de gobiernos, que hablan de maneras de conseguir lo que los intereses personales. Y por el otro lado, es claro, está el trabajo del Señor, que es esperar en el Señor. El trabajo del Señor es amar. Esperar en el Señor quiere decir amar. Y más adelante en la lección vamos a desdoblar esto un poquito más. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amar. Y vamos a traer testimonio, Clara, de que esta idea de profetas falsos no era solo de Israel. ¿De qué lugar estamos pensando? ¡Qué nombre tan bello, Johnny! Mari. en Siria, una ciudad en Siria que se llama Mari. Y está al norte de Jerusalén, donde estaba Judá. Y la razón de la emoción es que Mari es tu hermanita menor. Sí. Y Clara, aquí a la derecha vemos escrito en cuneiforme en acadio, el idioma de esta región mesopotámico, y la manera como ellos escribían en sus tabletas para dejar el registro a los posteriores. Y nos vamos a meter a un chismecito. Oh, ¿a ti te gustan los chismecitos? A mí me encanta, porque aquí vemos una mujer muy valiente. La visión desde la versión de Siria, archivos reales de Mari, la ciudad de Mari. Carta cuneiforme en tablilla de arcilla de Shithbtu, reina de Mari, a Sinsrilin, rey de Mari, del K 1775 a 1762 antes de Cristo, Tel Hariri, Asiria. Clara, la fecha dice K porque quiere decir circa, es latín para decir aproximadamente, porque los días exactos no se saben. Y allí en la estatuita vimos este rey llamado Shithbtu, pero él no es el que escribe la carta. La que estaba en realidad ejerciendo como jefa era la esposa. ¿Y quieres irte al chismecito a ver de una vez lo que dice? Es que nosotros las esposas, en realidad, son las que mandan. Somos las que mandamos. Ay, Clara, me someto a ti. Ah. Gracias. Los archivos reales de Mari, Siria. Shithbtu era la reina de Mari, Siria. Existen muchas tabletas de cartas entre Shithbtu y su esposo, el rey Sinsrilin, y otros que muestran que ella a menudo manejaba los asuntos del reino. Vivió en algún momento del siglo XVIII, antes de Cristo, desempeñó todos los deberes como jefa. Eso te gusta, ¿verdad? Eso me gusta. Es que siempre las mujeres hemos sido la que ayudamos en todo. A ti te encantan esas palabras así completas. Me encantan, Johnny, porque cómo Jesús hizo su primer milagro. ¿Quién fue que lo entusiasmó a hacer su primer milagro? La mamá. Una mujer. Y hablando de mamá y hablando de mujer, un compañero mío del seminario de Fuller, Christopher Hayes, en su libro Hidden Riches, a Source Book, él traduce esa carta, Clara. Y una de ellas en particular, que trae el punto que queremos enfatizar. Leamos el chismecito. Johnny, qué privilegio poder enseñar en este seminario, ¿verdad? Visión desde la versión de Siria. 1:2. Habla con mi señor, así. Dice Shithbtu, tu sierva, con respecto a la campaña que mi señor está planeando. Di de beber a profetas y profetas para que preguntaran acerca de las señales. El oráculo es extremadamente favorable para mi señor. Así que la reina está mandando a la guerra al esposo mientras ella se queda en el trono y le envía la carta. Parece que estaba ella haciendo la investigación de fuera o él estaba afuera haciendo la investigación, no sé. El punto es que ella le dice que no tiene que preocupación. Ella ya lo consultó con los profetas y le dice otras cositas más. Vamos a ver qué dice. Asimismo, pregunté a hombres y mujeres acerca de Ishme Dagán, rey de Asiria. Ese es el enemigo. El enemigo de ellos. 2. El oráculo le es desfavorable. El informe sobre él dice: será puesto bajo los pies de mi señor. Dijeron: mi señor ha levantado una vara, levantando la vara contra Ishme Dagán. Así que ella le da los detalles de cómo es que ella su esposo le va a ganar a este otro rey. Todo está basado en la mentira, profetas falsos. Lamentable y desgraciadamente, los seres humanos preferimos confiar en profecías falsas para consolarnos, para tener la seguridad de que nos va a ir bien, para no tener temor al futuro, en vez de seguir el consejo de Dios. Johnny, y es que muchas veces pensamos que esas palabritas bonitas que nos dicen, te va a ir muy bien, nos gusta escuchar eso, pero escuchemos lo que nos dice el Señor, por eso es que hay que leer la Biblia. Y Elena de White añade en el libro Profetas y Reyes: en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Esa es la desgracia, que el ser humano piensa que Dios está en control de todo lo malo y Dios es responsable. Yo tenía un tío que decía: yo no le pedí a Dios nacer, así que Él es responsable de mí y responsable de todo. Y esta actitud de que Dios es el responsable inclusive viene en la mente de muchos cristianos que se imaginan que la predestinación es la que determina. Y Dios ha puesto toda la libertad en nosotros, en el libre albedrío, para que nosotros escojamos cómo hemos de vivir. Esta comprensión errónea y este engaño de Satanás, Elena de White sigue explicando cómo funcionaba. Los que habían sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Lo veían como el acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese excusa legal para no ayudarlo. Mientras hubiese excusa legal para no ayudarlo. En otras palabras, se imaginaban a Dios como buscando razón para excluir a la gente del cielo. ¿Tú piensas que esa idea todavía prevalece en muchas personas? En muchas personas, tristemente así es. Y los profetas falsos la promueven, porque los profetas falsos promueven que si tú sigues mi iglesia y haces estos pasos y estudias estas profecías y te comportas de esta manera y das los diezmos de esta forma, entonces vas a ser salvo, poniendo las condiciones de lo que imaginan es lo que Dios espera para la salvación. Pero eso no es lo que Elena de White descubre para nosotros como manera de salvación. La ley del amor. La ley del amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente. El amor es la clave. El amor es la clave. La seguridad nunca va a estar en nosotros procurar profetas, teólogos o pastores que nos digan el futuro y que nos señalen las profecías y que me den los tres pasos de la oración. Hay quienes oran, Clara, y tienen inclusive 10 o 15 pasos que tienen que seguir. Y de esa manera es que se imaginan que Dios los escucha. Hay quienes piensan que tienen que perfeccionarse antes de la segunda venida de Cristo, porque si no, Dios no los va a aceptar. Cuando la sierva de Dios nos ha indicado que lo que afecta a nuestra salvación es la ley del amor. Y es que la ley de los 10 mandamientos es la ley del amor. Y ha de entenderse en ese mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Nosotros estamos fácilmente engañados porque al esperar nos ponemos muy desesperados y preocupados y queremos hacer cosas con nuestras manos y con nuestros pies. Pensamos que Dios no es suficiente, que nos necesita que hagamos por Él y que necesitamos trabajar y ganar la salvación, cuando por más que hagamos, no vamos nunca a ganar la salvación por nosotros mismos. O más bien, Clara, ya la salvación está ganada. Ya está ganada. Por el amor de Dios. Repitamos los tres puntos de lo que leímos de Profetas y Reyes. Comprensión espiritual oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Los engañados se imaginan que Dios es duro y exigente. La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador. Este gran engañador hace pensar a las personas que el destino de su vida eterna está en sus manos y que tienen que mostrarle a Dios razones para impresionarlo. ¿Tú piensas, Clara, que nosotros podemos tener un currículo vitae con suficientes acciones buenas que puedan impresionar a Dios? No. Pues Clara, la respuesta es sí. Pero ¿sabes? ¿Sí? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? En el currículo vitae, la entrada única y más importante es salvo en la sangre del Señor Jesús. Te gané con esa, Me ¿verdad? ganaste, pero no te preocupes. Tú me coges En la en próxima la vuelta, cuando vengamos vuelta. de vuelta tú me recoges. Sí. Clara, esta idea de que en Cristo Jesús tenemos la salvación y que eso es lo único que hay que tener en el currículum vitae es la idea más revolucionaria porque te libera a amar a los demás. Enfocarte en profecías y en buscar profetas falsos que inclusive hasta con la Biblia hacen sus profecías falsas. Johnny, y es que nosotros por eso es que debemos seguir lo que dice la Biblia, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan Sí, 5:39. y si nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el propósito de Jesús en esta tierra fue demostrar amor. Él amaba a todos, a los diferentes, a todos, tantas lecciones de amor, y por eso es que nosotros debemos amar, seguir ese ejemplo de Dios. Aquí esta tablita que estamos viendo nos compara lo que aprendimos acerca del chisme marital allá en Mari, lo que la esposa le decía, lo que el profeta Isaías escribió y lo que hoy en día ocurre. Hace pocas semanas hubo la inauguración de un nuevo presidente y se repitió aquí en Estados Unidos estas frases. A ver, y no hay que leer cada detalle de lo que está allí en la tabla, ya lo han estado viendo los que están participando del programa, pero enfoquémonos en la última línea. El señor de las decisiones para la de Mari era el profeta falso. Y para Isaías lo que hay que hacer es esperar en el Señor. Y hoy en día el presidente habla de que Dios bendice a América. Todos pensando y calculando cómo manipular la realidad para impresionar a Dios. Isaías nos dice que la única cosa que tenemos que hacer es esperar. Esperar en el Señor. Como adventistas del séptimo día tenemos la importancia del cuarto mandamiento, pero el cuarto mandamiento lo malinterpretamos, porque el cuarto mandamiento lo nuevo que exige es esperar. Reposar. Y reposar es precisamente lo contrario de hacer obras. La manera de salvación es como el cuarto mandamiento. Reposar en el Señor. Entonces, Clara, ¿qué es lo que determina de verdad si Dios me va a escuchar o no me va a escuchar? Pues leamos. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Clara, Amar. ¿cuánta confusión hay por las palabras de estos dos versos? Primero, empecemos por el verso 12. ¿Cuánta gente ha visto a Dios? Nadie. ¿Y nadie equivale a qué porcentaje? A cero, a nada. Nothing. Negligente, no hay. No hay. Está vacante. Si nosotros queremos impresionar a Dios, entonces, de acuerdo al verso, ¿a quién es que tenemos que amar? Al prójimo. Eso es, míralo. Mira, Johnny, Vuelve es que a leer en el 12. nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero claro, a veces yo hago cosas muy pocas veces, así de vez en cuando, una vez al año, tal vez cada 5 años. Yo hago cosas que te enojan. Y el verso 11 nos dice, ¿por qué razón tú me debes amar a mí aunque yo haga cosas que te enojen? ¿Y cuál es la razón? Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y complementa entonces con los versos 20 y 21. Johnny, antes de ir al 20 y el 21, es tan interesante esa parte que yo donde... solamente así como de una vez cada 5 años. No, pensando en eso que dijo Jesús, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ¿a quién lo hicisteis? A mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Cuando tratamos bien al prójimo, a los que piensan diferente a nosotros. Estás refiriéndote al capítulo 25 de Mateo, que habla del juicio de las naciones, y el juicio va a ser hecho con respecto a lo que le hicimos a los más necesitados. Y cuando se lo hicimos a los más necesitados, se lo hicimos a Jesús. Exactamente. Léete entonces los 20 y 21 del capítulo 4 de Juan, primero de Juan. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. A las hermanas no hay que amarlo, claro. No, lo que pasa es que a las hermanas es natural que las amemos, así que solamente nos dan la orden de amar a los hermanos, que somos los difíciles. Esa es la historia. No. Es el masculino inclusive. Está inclusive. qué imperfectos son los idiomas, sí. Que nunca dan todas las características. Clara, está claro, Clara, que solamente amando a Dios podemos recibir salvación. Y que la única manera de amar a Dios, que a quien no hemos visto, es amar al prójimo a quien hemos visto. Y este es el resumen del mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la invitación que tenemos, Clara y yo, para ti. Muchas bendiciones. ¿Estarás dispuesta a amar a tu esposo así una vez cada 5 años cuando hace lo incorrecto? Muchas bendiciones para ti. Muchas bendiciones y amémonos cada día más. Y el amor no viene por casualidad. Recuerda que tú amas porque Dios te amó. Amor. Primero. Dios te amó primero. Muchas gracias. Gracias. Thank you.